buenas tardes, perdón, compañeros. Juan Carlos de José de Paz. Hay dos cosas que tendríamos que aprender de una vez los argentinos. Primero, que alguna vez hay que premiar a la gente de clase media que estudia, trabaja e investiga. Y dejar de premiar al que ni estudia, ni trabaja, ni le interesa trabajar, aunque sea de albañil o cortando el pasto. Y después la otra es cuando hay un candidato de ultraderecha, los empresarios están solamente para ganar plata. Le interesa tres pepinos que se mueran de hambre, que se mueran de tuberculosis. Sí, buenas noches. Estoy en total de acuerdo con lo que usted está diciendo de Isabel Perón. Soy Alicia de Valvanera. Ahora, usted, Rubén, a las 3 semanas que subió, criticó a la gobernadora de Buenos Aires porque venía en el avión, en un helicóptero. ¿Quién hizo algo, como está haciendo la señora Vidal, peleando contra las mafias de los policías, contra los que llegan los problemas con las drogas, exponiendo su vida? ¿Por qué no dice cuánto gana? ¿Por qué no dice su patrimonio que declaró y que gana 50 mil pesos por mes? Sí, se me cortó la comunicación, pero le quería decir que no se puede caminar en la ciudad de Buenos Aires de todas las zanjas que están abiertas y con empleados, con gorros, con uniformes y con todo, haciendo los trabajos de electricidad. Antes usted veía a un peruano, pobrecito, que ni siquiera sabía hablar, y sin tener una pala siquiera. Entonces no está todo tan mal. Y después otra cosa, si usted es peronista... Bueno, hay algunos mensajes que se cortó. Este último se cortó, no es que nosotros la llamamos. No, pero volvió a llamar. Pero yo lo quiero decir a esta señora que... durante 12 años no se hizo mantenimiento y pagamos. Y ahora, para que esta señora se entere nada más, Macri, por favor, decile quién es el socio de Macri que tiene una gran porción de poder. Es dueño de Sur, Nicolás Caputo, es el que hace toda la obra pública de la ciudad de Buenos Aires. Es el Sur. O sea, que estuvo haciendo toda la obra pública de Buenos Aires, es uno de los más grandes contratistas del Estado, es casi el hermano de Macri, de Mauricio, ¿no? Macri, pues, hasta le llevó la plata cuando lo secuestraron, es el que llevó la plata. Bueno, Nicolás Caputo, y en la declaración jurada de Mauricio Macri hay 20 millones de pesos que fueron prestados a Nicolás Caputo. Ahora, yo digo una cosa. Dueño de Sur. ¿A quién benefició esto tarifazo? A Nicolás Caputo. A Nicolás Caputo, pero Nicolás Caputo era dueño antes de Sur. Sí, sí. Y entonces, ¿por qué no hizo las inversiones con la plata que se le daba? Esta es la pregunta. Si no le alcanzaba, le tuvo que pedir 20 millones a Macri. Entonces, yo me baso en las cosas que a lo mejor esta señora ignora. Y por eso... Mañana seguimos. Dice las cosas. Emiliano. Ahí dice, porque era un caputo, dicen. El aire es todo suyo. Por favor, un placer. La selección, las eliminatorias. Todo. Fecha del La fecha del campeonato de primera división, Copa Argentina. Todo. De todo tenemos. Del programa, mira, somos un montón. Del potro. También. Del potro también, vamos a hablar de todo. Nos reencontramos mañana nosotros a partir de las 19. Esto fue Tiempo Nacional, día miércoles, por AM650, Radio Belgrano. Hasta mañana. Belgrano, AM650, instinto informativo, instinto de